Tú qué crees, tú qué crees, tú qué crees. Está bien la chimbita. Tú qué crees, qué es lo que pasa. Que no la valoran en casa. En principio la ilusionaron y salió como Messi del Barça. Yeah. Mami, qué placer conocerte. Se siente bien tenerte justo aquí al frente. Tratan de dar por mayor a la maquillaje se fora. Baby, esto conmigo no pasará, causarlo ya. Mami, qué bueno conocerte. Es un placer tenerte justo aquí al frente. Es un placer. Tratan de dar por mayor a la maquillaje se fora. Baby, esto conmigo no pasará, cause I'm loyal. Vaciladito ahí. Sola has podido con todo. No te detuvo ni la arena ni el lodo. Y para remate, mami, tú estás buena. Golazo de chilena, del 90 y justo ganas. La plena que no entiendo a esos bobos que algún día te tuvieron entre sus brazos. Juraban que era suya pa' siempre, descuidándote se pasan de payaso. La flor se riega a diario y tú dándote amor propio le has enseñado. Lo que pasa es que el tuyo, mami, no había llegado. No había tenerte justo aquí al frente. Tratan de dar por mayor a la maquillaje se fora. Baby, esto conmigo no pasará, cause I'm loyal. Mami, qué placer conocerte. Bueno, conocerte. Se siente bien tenerte justo aquí al frente. Tratan de dar por mayor a la maquillaje se fora. Baby, esto conmigo no pasará, cause I'm loyal. El MVP, baby. Yo soy Benoit. Rister. Surround. Dime.